Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, Juan Antonio Jurado con todos ustedes y muy bien arropado, acompañado con la realización de Manuel Hernández con todo su 1,85 de largo. ¿Qué tal están? ¿Dispuestos a darles muy buena compañía, información? Bueno, tenemos muchas cosas que ofrecerles, mucho en el zurrón para ir confeccionando junto a todos ustedes el principal ingrediente, un programa que dura 2 horas y que se extiende exactamente hasta las 7 en punto de la mañana. Recuerden que hay un número de teléfono, el número del contestador, el número de participación con mensajes de WhatsApp que iremos emitiendo conforme se vayan sucediendo en nuestro programa. El teléfono ya saben que es el 670-940-200 y que ya está activo desde este preciso instante. Así que lo dicho, muy buenos días. Hoy es miércoles 25 de agosto. Hoy es el día 237, ducentésimo trigésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan, por tanto, 128 días para concluirlo. Días que van a pasar en un suspiro. Fíjense cómo está agosto ya, por ejemplo, y el verano. Ya frío en rostro y septiembre en puertas. Temperaturas de este momento en Andalucía, por ejemplo, 24,8 grados en el aeropuerto de Córdoba, muy similar la de Sevilla, 24,2 exactamente, y 21 grados en Tarifa. Lo que hacemos ahora mismo es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu nos cuenta, en lo que se refiere al tiempo, lo que nos espera en esta jornada de miércoles. Iván, muy buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas. De cara a la tarde no se descartan chaparrones tormentosos ocasionales con mayor fuerza en el tercio oriental, y en cuanto a las temperaturas en descenso, a pesar de que contamos todavía con valores de 35 grados en horas centrales en Córdoba, 34 se alcanzarán en Granada, 32 en Jaén, en Sevilla, 30 en Almería, 28 en Huelva, 27 en Málaga, 25 en Cádiz. El viento soplando de levante en la costa almeriense, con rachas fuertes y de componente sur en el resto del territorio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Iván. Iván Albizu desde la EMET. Vamos a ver, el sol saldrá a las 8 menos 25, fíjense, cada vez más tarde, y se pondrá a las 20 horas 58 minutos. Tenemos luna llena desde el domingo pasado con cuarto menguante hasta el lunes que viene. Hoy tendremos 13 horas y 22 minutos de horas de sol. Antes de repasar las efemérides, las cosas que sucedieron en días semejantes a este, en verano, y de las que parece que no aprendemos, les contamos las noticias. Los ponemos al tanto de la actualidad nada más levantarse, o quizá poco antes de acostarse. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Salud calcula que a mediados de septiembre estará ya vacunado el 90% de la población de Andalucía mayor de 12 años. Confía que ese será el momento en el que se alcance la inmunidad de grupo, según ha avanzado a Canal Sur el coordinador del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno. Si hablamos de la población general, toda entera, sabiendo que no podemos vacunar a los menores de 12 años, pues deberíamos alcanzar un 90% de cobertura aproximadamente. Y eso probablemente no lo terminemos de alcanzar hasta la segunda quincena de septiembre, ¿no? Esa es un poco la fecha límite y un poco también pues la fecha estimada para el final de la campaña de vacunación. Para llegar a este objetivo todavía faltan por vacunar 1 millón de andaluces. Estas previsiones coinciden con uno de los peores días de la quinta ola de la pandemia. En toda España se ha notificado este martes 190 muertos, el peor dato desde el mes de mayo. Aquí en Andalucía la letalidad también ha sido muy alta, con 53 fallecidos. No obstante, los contagios se están frenando y la tasa de incidencia sigue a la baja. Hoy, precisamente, se revisa la evolución del virus en cada uno de los municipios de Andalucía y se reúnen también gobierno y comunidades autónomas para analizar la evolución de la pandemia y, por supuesto, de la vacunación. Uno de los asuntos que está sobre la mesa y sin resolver es el de la tercera dosis de la vacuna. Los expertos de la Agencia Europea del Medicamento están reunidos desde el lunes para adoptar una posición común para la Unión Europea. A partir de ahí, España tomará también una decisión en relación con esa tercera dosis. Hoy también se reúne el Gobierno y comunidades autónomas para pactar la vuelta a las aulas. La Junta de Andalucía propone clases presenciales, salvo en las zonas donde se detecte riesgo extremo. Se han previsto contrataciones de refuerzo, pero menos que el curso pasado. Desde la Confederación de Madres y Padres, la CODAPA, Leticia Vázquez defiende que es necesario rebajar las ratios y mantener la distancia de seguridad. Nosotros nos gustaría que las medidas que se implantaran se respetaran, sea distancia de metro y medio, de dos metros o de uno. Y eso es imposible con una ratio alta. Si metemos a 30 niños o a 25 niños en una clase de los tamaños que las tenemos, eso es imposible. Entonces nosotros pedimos bajada de ratio, que se mantenga o incluso se aumente la dotación del profesorado de apoyo, y que las distancias se respeten. Por otra parte, el gobierno declara zonas gravemente afectadas por emergencias las quemadas este verano en los incendios de Jun, La Taja y La Capileira en Granada. El Ronquillo en Sevilla, Villarta en Córdoba, Tarifa en Cádiz y Bonares y Lucena del Puerto en Huelva. Sin embargo, queda fuera de esta declaración y por tanto de las ayudas que implica el incendio que ha calcinado 600 hectáreas de terreno en Alcaracejos, en la provincia de Córdoba. El motivo que no llegó a activarse el nivel 1 o 2 por riesgo para viviendas o personas. El delegado de Desarrollo Sostenible en Córdoba, Giuseppe Aloisio, pide al gobierno que rectifique. No entendemos si es como el gobierno de Pedro Sánchez va a luchar contra el cambio climático, si por desgracia se quemase un pinzapar en la Sierra de la Nieve o en Grazalema o un alcornocal en la Sierra Morena, al no afectar población y mantener un nivel 0, no sería declarada zona catastrófica. La verdad que no entendemos. Se espera que hoy lleguen a España otros dos aviones con refugiados procedentes de Kabul. El presidente de los Estados Unidos ha ratificado esta noche que el plan de evacuación se mantendrá hasta el 31 de agosto. Joe Biden no ha atendido las peticiones de los países del G7 para que se alargue. Cuanto antes terminemos, mejor. Cada día de operaciones implica riesgo adicional para nuestras tropas. Terminar para el 31 de agosto dependerá de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto sin interrumpir nuestras operaciones. Primera hora. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio. Muy buenos días, Andalucía. Bienvenidos madrugadores andaluces. También nos escuchan. Nos gusta hacer referencia a Extremadura. Saludos a Murcia, a Castilla-La Mancha, a Ceuta, a Melilla y a cualquier país del mundo en el que se nos escucha. Temperaturas de este instante. Costa del Sol, 24 grados en el aeropuerto de Málaga y 24 en Estepona. Cambiamos de costa. Litoral almeriense, en la capital, 26 grados, 25 en Roquetas de Mar. Y lo que hacemos ahora con todos ustedes, además de recordarles el número de WhatsApp 670-940-200 para que participen en este programa que es de todos y cada uno de ustedes, es repasar lo que ocurría un día semejante a este miércoles, a este día de agosto. Lo que están escuchando es el himno de Nicaragua. Sí, ya lo han escuchado ustedes. Tenemos oyentes en Nicaragua, así que nada más que por eso, que no es poco, les recordamos que un 25 de agosto de 1971, el Congreso Nacional Nicaragüense promulga el decreto sobre las características y uso de símbolos patrios y que regula la bandera. El escudo, el himno del país hermano, ubicado en el Océano Pacífico y el Mar del Caribe, conocido por su espectacular territorio con lagos, volcanes y playas. Esta es la cabecera de uno de los episodios de Estudio 1, todo un clásico de la televisión. Concretamente nos referimos a Usted puede ser un asesino, de Alfonso Paso. ¿Y por qué lo recogemos? ¿Por qué lo recordamos? Pues verán, el actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta nació un día como hoy, 25 de agosto de hace 109 años, en Sama de Langreo, en Asturias, y murió nacionalizado argentino en Madrid hace ya 17 años. Es reconocido en la ficción de terror, además de ser el padre de Chicho Ibáñez Serrador, que además dirigió la serie que llevaría a su padre a la popularidad en España definitivamente, la serie Historias para no dormir. Bueno, con ese alarido, desde luego, si hay alguien que estaba a punto de despertarse, seguro que lo ha hecho. El éxito se confirmó con Es usted un asesino, la cabecera que estábamos escuchando hace un momento, y que seguramente habrán ustedes reconocido, y con las obras de teatro de ese clásico de televisión española, el ciclo de estudio de Estudio 1. Esas palabras tan grandes no los han dicho. No, en absoluto, por Dios. Ha habido figuras señeras, extraordinarias, gigantescas al lado mío. Así, yo he sido uno de los actores que he tenido la suerte de trabajar en el cine argentino en unas épocas donde el cine argentino estaba en un nivel extraordinario. Narciso Ibáñez Menta, esa era su voz profunda. Los padres de Chicho Ibáñez Serrador, Narciso y su mujer, fueron una gran influencia y los que le inculcaron desde abajo el amor al teatro. Ha influido porque creo que el teatro lo llevo muy dentro, no solo por mis padres, mis abuelos, los cuatro han sido de teatro, toda mi familia ha sido de teatro. Y a mí me gustó mucho el teatro. Y me gustó mucho ser actor, que fue lo primero que yo hice en teatro. Mi madre hizo una cosa muy buena, que es hacerme aprender la carrera desde abajo. O sea, yo he sido acomodador, he sido taquillero, he sido electricista, maquinista, he sido regidor, he sido de todo en teatro. Vaya dos grandes personajes para la historia, Narciso Ibáñez Menta, el padre, y Narciso Ibáñez Serrador, inolvidable ese 1-2-3 de toda la vida y que todos estábamos esperando, deseosos de disfrutar, pasar un buen rato, toda España pendiente del televisor. Esas noches inolvidables de los viernes, creo recordar que al principio eran los viernes, ya no me acuerdo, hace ya tantos años, pero por ahí andaría. Vamos ahora al 25 de agosto, pero de 1984, porque en esa fecha fallece el escritor estadounidense Truman Capote a los 60 años. Era novelista, guionista, dramaturgo y actor. Varios de sus cuentos, novelas y obras de teatro han sido elogiados como clásicos literarios, incluida la novela Breakfast at Tiffany's de 1958. Sus obras se han adaptado a más de 20 películas y dramas televisivos. Desayuno con diamantes, que ya hemos referido hace un instante, fue llevado al cine bajo la dirección de Blake Edwards, con Audrey Hepburn como protagonista, que además interpretó en Las escaleras del típico edificio neoyorquino de ladrillos, Las escaleras de incendio, uno de los temas más bellos en la historia de la música, el Moon River. Eso no es una auténtica belleza. Audrey Hepburn, que estaba, recuerdan ustedes, en esa escalera, en una ventana, interpretando esta bellísima canción en una película inolvidable basada en una de las novelas de Truman Capote. No nos alejamos mucho del cine a las 5:15. El 25 de agosto de 1930 nace el actor y productor de cine escocés Sean Connery. Thank you. su valor, señorita. Trench, Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor... Bond. James Bond. Hoy hubiese cumplido Sean Connery 91 años. Fue el primer actor en interpretar al agente secreto James Bond 007 con licencia para matar, protagonizando 7 películas entre 1962 y 1983. Esta música deslumbrante y muy fácil de reconocer en cualquier parte del mundo. Bond, James Bond. Connery murió mientras dormía el 31 de octubre de 2020, 90 años, en su casa de Nassau, en Bahamas. La séptima y última entrega del agente secreto al servicio de su majestad fue Never Say Never Again, Nunca Digas Nunca Jamás. Lenny Hall interpretó el tema principal de la banda sonora de esa película, que fue todo un éxito comercial, recaudando 160 millones de dólares. Además, siempre ha sido de lujo en cada una de las producciones cinematográficas de Bond, de James Bond. Lani Hall Alpert, de Chicago, Illinois, una cantante que estamos escuchando norteamericana, cuya mayor parte de las canciones que ha ido recogiendo han sido interpretadas en inglés, fundamentalmente, a pesar de que su salto a los escenarios lo hizo de la mano de el gran Sergio Méndez, el famosísimo músico brasileño Sergio Méndez. Seguimos avanzando a las 5 y 17. Buenos días. Neil Armstrong, un día como este, también murió hace 9 años en Ohio. El astronauta Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. También ingeniero aeroespacial, piloto de pruebas y piloto de combate. También fue profesor universitario. Cuando puso un pie en la superficie lunar, el 20 de julio de 1969, pronunció una de las frases más célebres de la historia. Es un pequeño paso para un hombre, pero un paso de gigante para la humanidad. Aquí lo escuchamos. Neil Armstrong también lo recordamos hoy, en Andalucía. Continuamos adelante con las onomásticas. Vamos a ello. Hoy se celebra el Día de San José de Calasanz, fundador de la Orden de las Escuelas Pías. Nació en Peralta de la Sal, fue el primer hombre en crear un sistema educativo gratuito en todo el mundo, para dar enseñanza, ofrecer enseñanza, educación a cualquier niño de cualquier clase social y de cualquier culto religioso. San José de Calasanz murió en Roma, en Italia, a los 91 años de edad. El Papa Pío XII lo declaró en 1948 celestial patrono de todas las escuelas populares cristianas. Pero también se celebra el día de Santa Patricia de Nápoles, virgen mártir que dio su vida en Nápoles en las persecuciones del Imperio Romano, y allí es venerada pues como la patrona de la ciudad. Además, San Aredio, San Geruncio, Geruncio de Itálica, San Gregorio de Utrecht, San Luis IX de Francia, San Menas de Constantinopla, San Severo y Santo Tomás Canelupe. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Pues el 670-940-200, que está en pleno funcionamiento, en perfecto funcionamiento, para que lo aprovechen todos nuestros oyentes, para que nos cuenten cómo llevan el día. ¿Están ustedes de vacaciones? ¿No pueden soportar levantarse tarde? ¿Quieren aprovechar al máximo su tiempo libre y por eso escuchan la radio? Pues bienvenidos y buenos días. Por el contrario, ¿está usted a punto de trabajar? ¿Ya está en su vehículo, en su camión, en su tráiler, en su furgoneta de reparto de paquetería, repartiendo periódicos, en su turismo, en su taxi? En los autobuses urbanos nos llaman con frecuencia desde Sevilla, desde los de Tusam y también los autobuses de Málaga. Quizá a punto de abandonar su jornada para coger su coche e irse a desayunar primero y a descansar después, o al contrario. Oyentes que comparten con nosotros este tiempo de radio, oyentes como este. Buenos días, madrugadores, buenos días a todos. José, desde Málaga, saliendo de Vélez Málaga, capital de la exarquía malagueña, a las 3 de la mañana, dirección Sevilla, como todos los días, a punto de ya de llegar a destino para la carga, aquí llegando por el Araal. Con 24 grados y una aguilla muy fina que cae esta mañana. Bueno, esto casi no se puede catalogar ni como aguilla. Peligrosísima. En Galicia le llaman orballo. Chiribiri en el País Vasco. Aquí decimos que esto es leche, que esto es ni que es para ganar una apuesta. Pues sí, no llega. Solo ensucia. Y nada, un saludo para todos. Muy y bien. Os deseo una buena jornada laboral. Aquí vamos a cargar para Carrefour, que no le falten provisiones. Que no falte de nada. Rincón de la Victoria. Y bueno, pronto os contaré algo que ojalá no tuviera que contar, la verdad. Bueno, pero por desgracia me da que os lo voy a tener que contar. Bueno. Y para que sirva un poco de por dónde van los tiros, lo único que puedo decir es que no os podéis llegar a imaginar el daño que puede llegar a hacer una polilla catalogada como empresario. Nada más, ya hablaremos. Bueno, venga, un saludo para todos y muy buenos días. Tras ese titular ya nos contarás cuál es la noticia, que no tiene buen aspecto, eso desde luego. Esa lluvia fina, cuidadito en la carretera. Nuestro amigo lo sabe muy bien, es conductor profesional. Llevamos pues todo el verano sin ninguna lluvia, con aceites, con polvo en las carreteras, y eso que con tan poquita agua hace que la vía, la calzada, esté extraordinariamente resbaladiza. Así que mucho cuidado si les ha a ustedes sorprendido la lluvia a esta hora de la mañana. 670-940-200, que no para ni un solo momento. Buenos días, Juan Antonio, aquí José de Córdoba. Pues nada, feliz miércoles, mitad de semana, aquí con mi chica Ali y mucho calor. Pues un saludo para ti y para todos los oyentes. Hasta luego. Bien, no sabemos qué ha sucedido ahí. Son cosas de la tecnología que nos acompaña, nos arropa también a nosotros en este tiempo en el que los escuchamos a todos ustedes. Buenos días, Juanma, soy Rocío de Sevilla y hoy voy a acompañar a mi padre de ruta que vamos para Jaén. Un saludo a los primeros. Música. Ya saben ustedes que las músicas que solemos escuchar en nuestro programa, las que compartimos con todos ustedes, pues tienen que ver con el día o con días próximos a la fecha. Nos quedamos en el 25 de agosto de 1925. ¿Quién nace en ese momento? Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería, no me quitarán el mundo. Te canta por alegría, con la bomba que tira los pantalones. Pues sí, efectivamente, estamos escuchando a una gran cantante de coplas de toda la vida, cantante de coplas y actriz, Juanita Reina. Pues Juanita Reina nació en el barrio sevillano de la Macarena, muy cerquita, por cierto, de nuestros estudios. Se hizo tremendamente popular gracias a canciones de compositores tan famosos como de la copla, fundamentalmente, como Rafael de León y Manuel Quiroga. Debutó en el cine con La Blanca Paloma en 1941 y también la recordamos hoy, porque sería su cumpleaños, con otra de sus canciones y sus grandes interpretaciones. Se trata de Celos. ¿La recuerdan? Juanita Reina. Para los más madrugadores de Andalucía, para los primerizos, corran la voz, sigan con nosotros. Llegaste a mí en un velero, silbando alegre una canción, y desde entonces, compañero, ya no di cuenta ni razón, y entre tus brazos como loca, luna y estrella vi pasar. Y me dejaste en la boca con un regusto a vino y mar. Pero cuando estoy contigo y cuando de mí te vas, celo de noche y de día y celo de madrugada. Es como si los cimientos me sacudiera un ciclón, como si llevara un perro colgado del corazón. Celo dentro del sentido y hasta la raíz del pelo. Desde que te conocí, desde que te conocí, me están matando los celos. Riña de huevos en un puerto que ni siquiera fue por mí, y te trajeron como muerto con cuatro rosas carmesí, y arrodillé a la luz del alba, hice promesa al gran poder. Pues ahí tienen ustedes a Juanita Reina. Llevamos, lo que llevamos de semana, hemos estado hablando de aquello de que madrugar no significa dormir poco en absoluto. A ustedes se lo voy a contar. Y también comentamos ayer mismo que los seres humanos estamos diseñados para vivir en armonía con la naturaleza, aunque no lo creamos o aunque no la respetemos en muchas ocasiones. O lo que es lo mismo, estar activos cuando el día empieza y descansar cuando la luz se va. Lo que ocurre es que nuestra sociedad moderna y el infinito número de distracciones que nos hemos creado han hecho que empecemos a vivir en contra de esa armonía, y las consecuencias son perjudiciales para nuestra salud física y mental. Después repasaremos algunas buenas prácticas que podemos seguir para los que madrugan o los que madrugamos, nos vaya mejor y podamos aprovechar con más facilidad el tiempo del que disponemos. Lo que hacemos ahora, que estamos muy próximos a las 5:30, es contarles en un instante las noticias. Me están matando los celos. La información en titulares, 5:30 de la mañana en Andalucía. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Sepan que Salud calcula que a mediados de septiembre estará ya vacunada el 90% de la población mayor de 12 años y se alcanzará la inmunidad de grupo. Para alcanzar ese objetivo faltan por vacunar todavía 1 millón de andaluces. La quinta ola de la pandemia arroja el día de mayor letalidad, desgraciadamente. Son 190 fallecidos por COVID en España, de ellos 53 aquí en Andalucía. Aunque bajan los contagios y la tasa de incidencia cae en nuestra tierra a 328 casos por 100.000 habitantes. Esa es la tasa de hoy. Gobierno y comunidades autónomas elevan también este miércoles la evolución de la pandemia. La tercera dosis de la pandemia contra ella es uno de los asuntos sobre la mesa, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento adopte una recomendación común. La ministra de Educación se reúne con los consejos autonómicos para preparar la vuelta a las aulas, a las clases, en septiembre. La Junta propone clases presenciales, salvo en las zonas donde se detecte riesgo extremo. Encuentro de Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta en la Moncloa para buscar soluciones para los menores marroquíes que siguen en la ciudad autónoma. Un juzgado de Ceuta ha ratificado la suspensión de las devoluciones. Y el gobierno deja fuera de la declaración de zona gravemente afectada las 600 hectáreas arrasadas por el incendio de Alcaracejos en Córdoba. La Junta de Andalucía le pide que rectifique. Sin esta declaración no pueden acceder a las ayudas públicas. Y Andalucía plantea una nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones para reducir los tributos que ahora pagan los hermanos, tíos y sobrinos que heredan. Las arcas públicas dejarán de ingresar 329 millones por este impuesto. Y el turismo nacional salva al mes de julio en Andalucía. La comunidad se aproxima a las 5.200.000 coches de hotel. Noches de hotel, queremos decir. Cifra que supone un incremento del 100% respecto al mismo mes del año pasado. Y ha muerto a los 80 años Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, exquisito, elegante y amante del jazz. Fue una pieza clave de la legendaria banda de rock británica. Después los escucharemos. ...5:32 de la mañana... vamos a conectar de nuevo con la Agencia Estatal de Meteorología. Otro madrugador en esta jornada es Iván Albizu, que inmediatamente nos cuenta qué tiempo nos espera en Andalucía en este miércoles. Iván, buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas. De cara a la tarde no se descartan chaparrones tormentosos ocasionales con mayor fuerza en el tercio oriental, y en cuanto a las temperaturas, en descenso, a pesar de que contamos todavía con valores de 35 grados en horas centrales en Córdoba, 34 alcanzarán en Granada, 32 en Jaén, en Sevilla, 30 en Almería, 28 en Huelva, 27 en Málaga, 25 en Cádiz. El viento soplando de levante en la costa almeriense, con rachas fuertes y de componente sur en el resto del territorio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera Hora. Pues sí, efectivamente, vamos a aprovechar, yo estoy encantadísimo de poder tener la oportunidad de acompañarlos desde bien temprano. Es una forma muy agradable de darles ánimos, ayudarlos a despejarse, la radio de fondo, escuchando algunas canciones, recogiendo sensaciones de todos los oyentes a través de un número de teléfono que está permanentemente en contacto con todos ustedes a esta hora de una manera muy especial. Con llamadas, por ejemplo, como esta, recuerden, 670-940-200. Los estamos esperando a todos, deseando escucharlos. Buenos días, Juan Antonio. Soy Adelaida, aquí 22 grados. Os quiero saludar a todos los que formamos al Club de los Primeros y mandarle un fuerte abrazo, que sigamos todos juntos y mandando WhatsApp. Un beso. Un beso fuerte, gracias por llamarnos. Buenos días, Juan Antonio, buenos días, Club de los Primeros. Soy Florian, de Carrión de los Céspedes. Hola. Hoy hace un poquito más fresquito, 23 grados. Mejor. Venga, vámonos con ánimo, que ya es miércoles. Hoy voy a saludar a Rafael, que ya está camino de la fábrica. Venga, Rafael, anímate y déjanos un mensaje. Venga, un abrazo a todos. ¿Qué pasa? Que Rafael es durillo de pelar, ¿no? Que no se atreve a dejarnos el mensaje aunque nos está escuchando. Atrévase, Rafael. Hay que ser valiente. Pues verán ustedes, Manuel trabaja en una fábrica de cal. Sí, sí, de cal, como se lo estoy diciendo. Un elemento tradicional que se ha usado pues desde la más remota antigüedad como conglomerante en la construcción. Bueno, aquí en Andalucía, para pintar muros y fachadas de los edificios construidos con adobes o bien con tapial, típico de las antiguas viviendas mediterráneas, y como sabemos, o en la fabricación de fuego griego. ¿Saben ustedes lo que es el fuego griego? Era un tipo de arma incendiaria usada en la Edad Antigua y en la Edad Media, y le llamaban así, y utilizaban cal, me imagino que cal viva. Se caía encima y no quiero ni pensarlo. Así que Manuel estuvo hablando la temporada pasada con Charo de su trabajo y nos decía cosas como esta. Manuel. Buenos días, Charo. Bueno. Yo voy ahora de camino a la fábrica porque hoy me toca trabajar allí en la fábrica, haciendo las labores comerciales, pero desde la oficina. Y muy bien, yo llevo ya un año trabajando allí en una fábrica de cal de Morón, porque Morón es característico por la cal. ¿Ah, sí? Y sí, Morón es un pueblo muy característico por el tema de la cal. Tenemos allí una de las mayores canteras de cal que existen en España. Y una cosa, Manolo, ¿la cal para qué se utiliza? Porque tú dices cal, para encalar. Pero, correcto, pues la cal para encalar se ha utilizado toda la vida porque es un desinfectante y porque nos ayuda a que la pared transpire y por caso del CO2. Pero nosotros pasa que hemos evolucionado un poquito más. Nosotros ya estamos fabricando también morteros de cal para poder emboscar paredes. Estamos fabricando pintura de cal, una pintura especial que hemos sacado nosotros gracias al I+D para poder pintar tanto exterior como interior de nuestros pisos. Ya no tenemos por qué encalar como antiguamente, sino que tenemos pintura. Anda. Hemos puesto ruedas a la pintura y podemos pintar las paredes. O sea, tenemos los beneficios de la cal dentro de nuestra casa. Pues eso es nuevo, ¿eh? O por lo menos sí, yo no lo había oído. Porque lo tenemos desde hace unos años y gracias a eso pues desinfectamos paredes y nuestras paredes absorben CO2, con lo cual también nos limpia la atmósfera. ¿Tú sabías, Beatriz, que la cal sirve para desinfectar las paredes? No. Pues fíjate, es que aquí aprendemos cada cosa. Fíjate. Pues la cal... De hecho, nosotros hemos hecho incluso donaciones a hospitales para pintar hospitales como el Hospital de Oncología de Sevilla, de Virgen de Rocío, lo hemos pintado gracias a nuestra pintura para que desinfecte y para crear unas atmósferas limpias. ¿Pero qué lleva la cal para que tenga esa propiedad? La propiedad intrínseca de la cal. La cal es ácida de por sí y gracias a la alcalinidad que tiene la cal, pues elimina cualquier tipo de bacteria, de virus y de microbio que tenga las paredes. En las paredes o en el suelo se utiliza también mucho para las granjas y para el tema de desinfección de suelo. Se utiliza mucho la cal pulverizada, la cal en polvo. Porque, a ver, yo, verá, la cal, cuando hablamos de cal y yo lo relaciono con encalar los pueblos, sí, en Andalucía, ¿eso no lo mezcla el polvo con agua o ya viene todo ya...? Nosotros lo hacemos de una forma tradicional, porque nosotros somos todavía la única fábrica en España que tenemos un horno de antiguo, un horno que tiene más de 200 años, y cocemos la cal con leña. Entonces nuestra cal son unos terrones de cal que los derretimos en agua, los echamos en agua para derretirlo, y hacemos como una crema que después lo que utilizamos para pintar. Existen otra fórmula que es coger la cal en polvo y derretirla en agua, hacer como un colacao y pintar con eso, pero eso da un peor resultado a la larga. Entonces la nuestra es una cal más milenaria y más artesana, por eso, porque tenemos nuestros hornos de cal artesanos. Nosotros tardamos 10 días en cocer la cal, y en procesos naturales, en procesos industriales, en 7 horas está cocida la cal. Entonces la diferencia está en la calidad que nosotros tenemos. Que aprendemos de cosas aquí. Tú eres comercial, ¿cuántos sois en la fábrica? Nosotros somos actualmente una plantilla de 18 y 19 personas. Tú le habrás dicho a todo el mundo que estaba hablando para el Club de los Primeros, ¿no? Hombre, por favor, están enganchados desde hace una semana, vale. Todo tiene más que ver cuando salimos nosotros. Vale, me gusta. Oye, una pregunta que además es una barbaridad. La cal es blanca, pero ¿la cal se puede teñir? ¿Puede ponerse de color? Nosotros pigmentamos, se llama pigmentar. Nosotros pigmentamos todos los tipos de pinturas y de morteros para adaptarlos a los colores que los clientes quieren. O bien por una carta de colores básico, o bien nos adaptamos porque me digan, oye, pues tengo una pared que está en crema y queremos continuar ese mismo color, nos adaptamos y sacamos ese mismo color para continuar ese mismo color. Y de ahí aprovechamos para restaurar mucho patrimonio de iglesias, de catedrales, de castillos, y lo hacemos gracias a esa pigmentación, que podemos igualarlo a lo que había hace 500 años. Y otra pregunta, ¿la cal siempre es para el exterior? No, y para el interior sí también se puede utilizar, tanto en morteros como en pinturas. podemos enfocar todos los interiores. Se está utilizando muchísimo ahora mismo los morteros de cal, tanto para el tema de las casas ecológicas, sí, que es que nuestro producto no tiene ningún aditivo químico, entonces no tiene aditivo químico, todo es natural, se utiliza para eso, para las casas ecológicas, las fancy house, para patrimonio, y se hace para, tanto para exterior como para interior, porque también nos ayuda al aislamiento térmico. También la cal tiene la propiedad de aislar un poco térmicamente y nos quita temperatura de la casa. Entonces también para el tema del ecologismo viene genial. Y una última pregunta, que vela de cosas estamos conociendo la cal. ¿Y la cal hay que pintarla cada año? O sea, hay que lo que se hace cada vez, ¿lo si hablamos? Si hablamos de proceso de encalado típico, de derretir la piedra y encalar, eso se hace normalmente anualmente, para mantener las propiedades de la cal y para que se siga manteniendo blanco, ese blanco brillante que nos da la cal, sí, que es gracias a los cristales de la cal, que refleja la luz. Sí. Si lo que estamos haciendo es pintar con nuestra pintura de cal, podemos permitirnos un poquito más de tiempo, un par de años o tres, y si utilizamos para el exterior, como se suele utilizar en la iglesia, la jabelga, que es una mezcla de la cal con una mezcla de áridos, eso le da una dureza especial que le da mucha más durabilidad y puede durar más tiempo en pintarse. Las iglesias antiguamente se pintaban con esa mezcla para no tener que pintarla todos los años. Entonces se pintaba con esa mezcla que se llama jabelga y eso nos daba una durabilidad bastante larga. Ya. Se nota que eres comercial, ¿eh? Lo vende divinamente. Es mi trabajo, Sharon, mi trabajo. No, pero está muy bien. Y esta fábrica está en Morón de la Frontera, ¿y se llama? En Morón de la Frontera. Nosotros somos Gordillos Cal de Morón. Y ya, bueno, la última puntillita que el otro día no pudimos hablarlo, deseando que llegue el fin de semana, que tenga mis niñas en un centro de acogida, que somos familia colaboradora. Colaboramos con la Junta Andalucía. Es verdad, cuéntame eso brevemente, por favor. Colaboramos con la Junta Andalucía en un proyecto que se llama Familia Colaboradora, gracias a la Asociación Paz y Bien, que lo que hacemos es darle un respiro a esos niños que están en centros de acogida, sacarlos los fines de semana y las vacaciones. Y lo tenemos con nosotros. Ahora en verano tendremos a las niñas con nosotros, y son niños y niñas que están en centros de acogida, que no tienen ahora mismo otro futuro que estar allí, y por lo menos con una familia colaboradora pues tienen una expectativa los fines de semana y las vacaciones. Y encima buena gente. Fíjate. ¿Y cómo se puede, a lo mejor hay gente que está interesada en lo que tú haces, cómo se puede colaborar? Sí, esto se puede colaborar llamando a la Asociación Paz y Bien y preguntando por el programa de familia colaboradora. Ellos te explican perfectamente y esto se hace de una forma totalmente altruista, pero además dedicando el tiempo que tú puedes. Si tú puedes un fin de semana al mes, si tú puedes un fin de semana cada 15 días, si nada más que puedes las vacaciones, si nada más que puedes, se adaptan a lo que sea. Pero eso es un ratito que están los niños fuera del centro con nosotros. Es darle un respiro de vida increíble. Cambian totalmente, la felicidad que se les insufla a esos niños es espectacular. De eso tenemos que hablar con más tranquilidad. Manolo, muchas gracias. Un abrazo. Feliz día para todos. Igualmente. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues en 18 minutos exactamente serán las 6 de la mañana. Bueno, llega septiembre. Y con él, de la mano de septiembre, esa alegría, esa perspectiva diferente de ver la vida, de tomarse unas merecidísimas vacaciones después de un largo año de trabajo, un largo verano. Para algunos, los días de vacaciones a los que tienen derecho son relativamente pocos, para otros son muchos. Pero no saben ustedes la cara de felicidad que nos trae Olga Moya cada día, porque cada instante que va, cada minuto que pasa, se van acercando hasta peligrosamente sus inminentes vacaciones de septiembre. Sí, es que suena el despertador y es lo único que pienso. Digo, ay, ya me queda tal, ya me queda... No, lo que puedes hacer es el despertador cuando ya coja las vacaciones, lo metes en un cajón, le pones dos o tres toallas encima y ya está, ahí ya está, no se escucha. Ahí está. En fin, Olga Moya, que todos los días nos trae el anticipo de lo que publican los periódicos en sus primeras páginas en los principales diarios de Andalucía. Olga, ¿dónde empezamos? ¿En qué provincia y con qué periódico? Vamos a empezar con Diario de Cádiz. El turismo nacional se dispara, supera el récord prepandemia. Dice que los datos del mes de julio afianzan la recuperación del sector. Lidera Cádiz los ingresos por habitación a la vez que incrementa el número de trabajadores. Y es que Cádiz es la quinta provincia preferida por los visitantes de otras zonas del país. En Sur de Málaga también lleva un titular sobre el turismo. Dice, las pernoctaciones de turistas españoles alcanzan el 61% en Málaga durante el mes de julio. También lleva este otro titular muy destacado. La escalada en el precio de la luz pone contra las cuerdas a comercios y negocios porque el gasto sube una media del 35% y amenaza dice la viabilidad de pymes ya castigadas por el COVID. Y la fotografía de portadas para Rincón de la Victoria dice Rincón al ritmo de la vuelta, donde se ve un gran ambiente. Yo lo que no entiendo, sí. Olga, es, por ejemplo, si hoy la hora de mayor coste de la luz, en ciento y pico euros, que está uh-huh. todo, es de 10 a 11, ¿cómo de 10 a 11? Debería ser en las horas de máximo consumo, no en las horas donde ya comienza a ser el precio, o solía ser en el mercado regulado más barato. No, no sé, hoy me querías pillar tú a mí. Es no. que no tengo ni idea. No. Es que no tengo ni idea. Pero ojalá te lo pudiera explicar, pero... Es que no lo sabe nadie. Es que no lo sabe, menos mal. O sea, que no somos los únicos, ¿no? Es curioso que no sé. Sí, porque a veces te dicen de 10 a 11 de la sí, noche. Y dices, bueno, si esta hora pues... no era la más cara, ¿no? Por eso me extraña, en fin. No sé, la verdad es que no lo sé. Lo de la luz para mí es el gran misterio de... A ver si alguien nos alumbra de alguna manera. Sí. En fin, perdona que te he interrumpido. No, nada, nada. En Huelva información, turistas para la recuperación, dice que el número de visitantes a los hoteles en julio vuelve a niveles previos a la pandemia y Huelva rebaja 110 puntos la tasa de incidencia en tan solo una semana. Sin duda, esa es una buena noticia. Y Bonares y Lucena tendrán ayuda estatal tras los incendios, los ha declarado el Consejo de Ministros, zona catastrófica. Sin embargo, el diario Córdoba titula que Villa Arta es declarada zona catastrófica, pero Alcaracejos queda fuera y hay una movilización institucional para incluir este pueblo con 610 hectáreas quemadas. Foto de portada para el río Guadalquivir, dice la vegetación se come al río, los trabajos de limpieza no logran darle una margen saneada, una imagen saneada en Córdoba capital. En Ideal de Granada, los colegios tendrán menos profesores extra para desdoblar aulas, los docentes de refuerzo COVID bajan de 700 a 500 en la provincia. Y la ocupación hotelera en Granada lastrada por la falta de extranjeros. En Diario de Sevilla también se habla de turismo, dice que el turismo nacional salva el verano en Sevilla, la ocupación hotelera llega al 50% durante los fines de semana en la ciudad, pero señala que es inferior al nivel pre-COVID. Y dice también freno judicial a las devoluciones de menores hacia Marruecos, varapalo al ministro Grande Marlaska. En Ideal de Jaén, los autobuses urbanos circularán solo esta mañana, tras el paro sin aviso previo de ayer. Dice que de la reunión de este mediodía entre el comité de empresa y el alcalde depende la vuelta del servicio a su totalidad. Así que ténganlo en cuenta si viajan en autobús por la capital jienense. Y la foto de portada es para los que se marchan a la vendimia, dice destino las vides francesas. En Diario de Almería, por último, pues todavía dedicado a sus fiestas, dice Rosas por la Libertad, Almería homenajea a los colorados en un día marcado por el discurso del coronel José Ángel Soriano. 5.000 euros por persona por viajar en patera desde Argelia hasta la costa almeriense. También destaca que dos personas han sido detenidas por patronear estas barcas para trasladar personas y la pandemia se cobra 7 nuevas vidas en la provincia. Ay, que cierre más amargo, ¿no? ¿De qué pasó? Sí. Vaya. Olga Moya, con las noticias de los principales periódicos andaluces. En 12 minutos de nuevo. Ya estoy aquí, ¿no? De nuevo. Muy venga, bien. Gracias, gracias por ese repaso. En 12 minutos, 6 en punto de la mañana. ...18 grados en uno de los lugares más bellos de Andalucía... ...me encanta, estuve solamente una vez y... ...es pura magia... ...hablo de Grazalema, ni más ni menos... ...bueno, en Jaén, ese paraíso interior tampoco está nada mal... ...al noreste de la provincia está Arroyo del Ojanco... ...y en este momento disfrutan de 19 grados... ¿eh? ...una mañana fresquita en este lugar de Andalucía... ...mientras que en Almonte, en Huelva... ...tienen 22,2 grados centígrados exactamente... Buenos días, Juan Antonio. Sí, Manolín. Hombre, Manolín, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Aquí vamos por Andújar, pasado Andújar, a dirección Córdoba. A ver si soltamos, dejamos allí los paquetitos. ¿Estás cerquita ya? Venga, un saludo para todos los compis de la carretera y que tengáis buen día por ahí, buen miércoles. Eso, y cuidadito, con esa lluvia que nos decía otro compañero tuyo, que en algunos puntos de Andalucía está cayendo esa lluvia delicadita, finita, que representa un serio peligro después del verano. Así que si llueve, se mezcla que el aceite, la tierra, el polvo y bueno, el firme está mucho más que deslizante, muy peligroso. Cuidadito. Buenos días, Juan Carlos, de Hola, Tarifa. Juan Carlos, ¿qué tal? Nada, saludito. No soy primerizo. Lo que pasa es que voy a turno rotatorio. Un saludo para todos. 20 grados. El estrés está nublado. Mucha calor, mucha calor. No lloverá, no lloverá. Y sin gota de viento. Nada. Eso sí que es raro, ¿eh? Un feliz miércoles para todos. Eso sí que es raro que en Tarifa no haya ninguna racha de viento fuerte. Qué barbaridad. Uno más. Buenos días, tú de los primeros. Soy primerizo desde hace tiempo. Nunca he hablado. Hombre, ya era hora. Una horita para terminar y a dormir. Llevo toda la noche sin pegar ojo. Un saludo y hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y que paséis un buen día. Sí, bueno, vamos a intentarlo. 670-940-200 con los más madrugadores de Andalucía. Y usted puede ser uno de ellos que aún no ha dejado ningún mensaje. Hágalo. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. El club de los primeros, aquí a CP, caminito del Mercaranada. Bueno, hoy me saluda un amiguete, hombre, que viene de Puerto Lumbreras cargado de ministro. ¿Cargado de amigo Manoleteo Gálvez? No me digas. Un saludo, Manolillo. Y vamos para adelante, ya nos vamos. Qué miedo. Cargado de ministros, bueno, ya veremos a ver. A 9 minutos de las 6 de la mañana vamos a hacer un repasito, por ejemplo, a alguien que son varios artistas, ya les digo, los que protagonizan las canciones que vamos escuchando y que tienen que ver pues con este día o con días próximos. Nos quedamos en el año 1950. 1, 2, 1, 2, 3. Suena bien, ¿verdad? Música para despertarse, para levantarse, para acudir al trabajo, para conducir. Si en este momento ya tienen la llave puesta en el contacto, han puesto la radio y están saliendo del garaje hacia su oficina. Por decir algo, hey Joe. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Hey Joe. 25 de agosto 1950 nace el artista que estamos escuchando, Willie DeVille, cantante estadounidense. Murió hace ya, fíjense, 12 años, cómo pasa el tiempo. Creó en una carrera artística de 35 años canciones famosas por su originalidad, con raíces de estilos musicales tradicionales americanos. Entre sus éxitos, pues cuenta esta canción que estamos escuchando, o otra composición de inspiración hispana que grabó con su banda en el año 1983 y que se llama Demasiado Corazón. También la conocen. Demasiado Corazón, Willie DeVille, versión en directo, un fragmentito, y continuamos adelante con todos nuestros oyentes como principales protagonistas. Running down my face, tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado some other guy, standing in the shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Demasiado corazón. Buenos días, Andalucía, recordando a Willie DeVille, que nos dejó hace 12 años, y también un legado muy interesante

se nos bocana es cuando está lloviendo y deja un ratito, ¿no? Ha estado toda la mañana lloviendo, no ha hecho ni una bocana. Un juguete de madera que gira es una pirusa en Alhajar y una repionela en Fuenteridos. Ah, y si ve a niños traviesos que juegan a la pirusa, no se asuste si los mayores le llaman joyo por arma. Es una forma de llamar cariñosa a los niños traviesos en la Sierra de Aracena. David Hidalgo para Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, que están emitiendo unidas este tiempo en el que llegamos a las noticias de las 6.